En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este martes, último día de febrero, martes 28 del 2 del 23. Estamos contentos y alegres otra vez de contar contigo a través de la radio del 101.4 Teleelch en Radio Marca, de nuestra televisión Teleelch y de nuestra web y app teleelch.es. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol prepara la visita a Mallorca pendiente de las sanciones. El escandaloso arbitraje de Javier Iglesias Villanueva y de su compañero en la sala BOR, Jaime Latre, dejó muchos daños colaterales más allá de la derrota. Enzo Rocco, Magallán y Pape Cheik tendrán que cumplir sanción salvo que prosperen los recursos. En estos momentos serían 6 las bajas a los sancionados, hay que unir los lesionados Pere Milla, Alex Collado y John Chetaulla. El técnico recuperaría a Carmona tras cumplir partido de sanción y a Randy Enteca, que se lo perdió por gastroenteritis. No solo los jugadores estarán pendientes de esos recursos, también de las sanciones del comité de competición a la cúpula de mando encabezada por el propietario Cristian Bragarnik por todo lo que rezaba el acta del ínclito Iglesias Villanueva. Ahora nos centraremos precisamente en lo que puso en el acta y en algunas de las frases que desde luego no se ajustan para nada a la realidad, sobre todo en el ámbito deportivo. Lo de los insultos ya es su palabra contra la de los Bragarnik, Mantecón y compañía. Pablo Machín reconocía que esta situación es frustrante. El equipo siempre merece más, pero cuando no es por los fallos propios, es por los errores arbitrales, no hay manera de ganar un partido. La verdad que es frustrante y aunque no lo quiera manifestar, pues es jodido sufrir esto, pero bueno, somos deportistas, somos profesionales, igual que sufrimos un varapalo la semana pasada de perder en el descuento, lo hemos hecho hoy y hoy nos hemos levantado, nos vamos a seguir levantando y vamos a ser un equipo que vamos a ser pesado para todos y que a nadie le va a resultar fácil ganar cualquier partido contra el Elche. Pues en lo deportivo el Elche visitará un Mallorca que, si bien es cierto que viene de perder en Cornellà ante el Español, ha enlazado 5 victorias seguidas como local. No pierde en la isla desde mediados de octubre, es decir, antes del parón por el Mundial. Mientras el Elche acumula 3 derrotas ante Real Madrid, Español y Betis, tras conseguir a principios de febrero su único triunfo contra el Villarreal. Ayer se cerró la jornada número 23, con la derrota del Getafe. Ganó el Villarreal 2-1 al Getafe, con lo que la zona de descenso queda con el Valencia 23 puntos, Getafe 22 y el Elche hundido con tan solo 9. Ahora mismo el descenso es cuestión de tiempo, faltan 15 jornadas y el Elche está a 15 puntos de la salvación. Pero contamos todo en esta sintonía y, por supuesto, en el tramo final José Antonio González nos acercará todo lo bueno y positivo que nos dejó esa prueba realmente ultrafondo como fue la Transilicitana, y repasaremos también todo lo sucedido en el fin de semana para nuestros equipos. Muy buenas noticias. En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico.

se podría decir que fue una persecución arbitral o un menosprecio absoluto a una entidad centenaria. El Elche no debe permitir esto. Ahora mismo el club está viendo la posibilidad no solo ya de recurrir, que ha recurrido con imágenes, con pruebas videográficas, las tarjetas de Lisandro Magallán, de Palacios y de Rocco, sobre todo la de Magallán, que es la jugada absolutamente clave que hace torcerse el partido. Es una falta de criterio, iba a decir arbitral, no. El árbitro tiene la vista suficiente como para pitar amarilla, porque entiende que no es una jugada manifiesta de gol, pero luego no tiene la personalidad para mantener esa decisión. Y cuando le llama el ínclito Latre, Jaime Latre, de la sala Bor, el árbitro, a pesar de tirarse 2 minutos viendo la jugada y con la cabeza diciendo no veo claro, al final no tuvo la personalidad y se bajó los pantalones para sacar la roja y así, bueno, pues hacerle caso al árbitro Bor. Y a partir de ahí, bueno, pues un rosario todo de despropósitos, insisto, como el segundo penalti de mano involuntaria de Rocco. Si esa es la del defensor del Betis, también la debe de ser. O, por ejemplo, la jugada que significa el tercer penalti. Un contragolpe del Elche, Palacios lleva la pelota, de lo que puede convertirse en una jugada de gol para el Elche, el árbitro pita falta en contra, porque en el momento de llevar la pelota, Palacios toca el pecho de Miranda y este, en una magnífica interpretación teatral digna de un Globo de Oro, se echa las manos a la cara y el árbitro pica y le enseña amarilla a Palacios. Esa acción, que parece que no tiene importancia, no solo, insisto, evita una ocasión que podría haber sido de gol del 3-2, pasamos al 2-3, porque esa falta supone el penalti en la ejecución, el penalti, el tercero de Rocco. Viendo el acta arbitral, voy a centrarme solo en lo deportivo, porque, insisto, lo de los insultos también lo vamos a leer, pero ahí es la palabra del árbitro y eso va a ser imposible modificarlo. Pero el árbitro, no voy a decir que falsea, pero sí es cierto que no está atinado en el acta arbitral y no se atiene a la verdad. Dice, en el minuto 90, el jugador 14, Palacios Zapata, el Ibelton, fue amonestado por el siguiente motivo: golpear a un adversario con el brazo de forma temeraria en la disputa del balón. Eso es falso. Cuando un jugador tiene el balón en posesión, va camino de la portería, jamás golpea de manera temeraria a ningún rival. Lo que está haciendo es corriendo y, que yo sepa, no podemos ir como los pingüinos ni los futbolistas tampoco cuando estás corriendo y estás braceando y se ve claramente cómo en el momento de uno de los brazos tira para atrás, le toca el pecho. Pero el jugador del Betis, con esa pícara que nos caracteriza a los futbolistas o que caracteriza al fútbol español y a los futbolistas españoles, lo hacen porque los árbitros pican, se echa las manos a la cara como si le hubieran roto la mandíbula por 4 trozos y el árbitro no solo para la jugada, sino que pita falta en contra y le saca amarilla a Palacios. Primero, si es temeraria, si es con el brazo de forma temeraria, ¿por qué no le saca roja? Pues si es temeraria, es agresión. Claro que no es temeraria. El jugador no hace absolutamente nada excepto correr. Y sí es cierto que le toca el pecho, pero no la cara. El que debería haber visto cartulina amarilla después de dejar la jugada, porque es una acción completamente legal, a ver en qué hubiese terminado, el que debería haber visto la amarilla por fingir es Miranda. Ese pequeño detalle es un gran detalle que cambia el partido, porque al final pierdes por esa jugada. Es la que origina en el lance de la falta, en el lanzamiento de la falta, el penalti. Pero es que hay tantas como esa. Con el 2-0 el Elche tiene, protesta un penalti que podría haber sido el 3-0. Y por supuesto, vamos a ella, la de Magallán. Dice otra, pero también me quiero detener en esta. Dice, en el minuto 90, el jugador 3, es el mismo, fíjate, es el mismo 90. En el 90 es la de Palacio y en el 90 es la de Rocco, claro, es el penalti. O sea, fijaros lo que puede cambiar un partido si no hubiera pitado esta acción. En el minuto 90 el jugador Rocco, Enzo Pablo Rocco, fue amonestado por el siguiente motivo: tocar el balón con el brazo de forma deliberada, impidiendo con ello un tiro a puerta del equipo adversario. Bien. Rocco en la vida puede tocarla de manera deliberada. Yo entiendo como deliberado que lo hago voluntariamente. Rocco, en el momento que tira el jugador del Betis, está de espaldas y lo que hace es lanzarse para intentar tapar el tiro con tan mala suerte que le da en el codo. Eso no es de forma deliberada. Deliberada es cuando yo levanto la mano y palmeo la pelota para intentar evitar que la pelota entre. ¿Qué es penalti? Sí, pero vamos a decir toda la verdad. No es de forma deliberada. Y luego, en cuanto a la expulsión, en el minuto 57, esta es la jugada clave del partido. También podría haber sido el penalti no pitado, porque un 3-0 yo creo que lo hubiera cambiado todo. Pero bueno, sobre todo esta acción. Minuto 57, el jugador Magallán Lisandro fue expulsado por el siguiente motivo: cortar el balón con el brazo, evitando con ello una ocasión manifiesta de gol. ¡Mentira! Fekir se va hacia la derecha. No es ocasión manifiesta de gol. No está ni dentro del área. Y Magallán, efectivamente, involuntariamente, toca el balón con el brazo. El árbitro, que está bien colocado, pita en el momento cartulina amarilla. Pero con esto del VAR, la nueva tecnología, que solo debería entrar. Yo estoy a favor del VAR. Pero para ver jugadores que el árbitro no ve. Esta sí la vio el árbitro. Y muy bien vista, era amarilla. Hasta Borja Iglesias, mientras estaba revisando la acción, Iglesias-Villanueva, lo pillan las cámaras de acción diciendo, es que no es roja. Claro que no es roja, no es roja para nadie, excepto para Jaime Latre. ¿Por qué? ¿Qué tiene Jaime Latre contra el Elche? ¿Por qué entras a ver esa jugada cuando el árbitro la ha visto perfectamente? Y dices, bueno, es que el árbitro no la ha visto, ¿vale? Entra el VAR, porque a lo mejor resulta que sí, ha habido una roja, una patada impresionante. Para eso es el VAR. Para entrar cuando el árbitro no ve o cuando ha visto algo que se ha equivocado, pero no es ni lo uno ni lo otro. El árbitro sí lo ha visto y además no se ha equivocado. Ha aplicado por una vez en su puñetera vida bien la... Ha aplicado bien el criterio. Era cartulina amarilla. ¿Para qué entra el VAR si no se ha equivocado y lo ha visto? Por eso digo que si empiezas a profundizar, ves cómo falsean el acta diciendo cosas que no son. Me imagino que, como esto, cualquier club, porque el Atlético de Madrid se está quejando, y con razón, de esa expulsión a Correa, que la verdad es que para tirar a Rüdiger hay que hacer algo más que el empujoncito que le da Correa. De hecho, el propio Simeone se acuerda del Elche en esta acción y pone el ejemplo de Palacios. El VAR nos permite tener encima la posibilidad de ver la jugada, ¿no? Ayer veía la jugada del Elche, en la jugada del tercer gol previa, que es un contraataque del Elche, que el chico se saca el hombre de encima, creo que era Miranda, el lateral del Betis, no le pega en la cara, no le pega en ningún lado, comete un foul, de ese foul viene el gol y el penal. Entonces, jugadas que se pueden resolver mejor. Claro, si es que lo ve, claro, a Simeone le interesa sacar el tema porque a él también le han perjudicado. Si en todos los sitios cuecenaba y el Celta está quejándose, y al final tienes que hacer lo que hizo el Cádiz. Para un partido que al Elche le benefician, ese gol de Ezequiel Ponce en fuera de juego, el Cádiz impugnó el partido, o sea, hizo ruido. Se enteró toda España, que por cierto, toda España, menos el Elche, se hace eco de todo. Yo no he visto en la portada de ningún periódico, como cuando el partido del Cádiz, como ponían de manifiesto la enorme equivocación del árbitro. Aquí no he visto ninguna portada, ni escucho a nivel general. El otro día viendo, no sé qué programa de deportivo era, creo que era de Movistar, en Vamos, cuando llega el resumen del Elche, digo, bueno, vamos a ver cómo tratan al Elche. ¿Qué resumen? Dice, vamos a ver el resumen del Elche. Y no ponen el resumen. Ponen el gol que le da la victoria al Betis y cómo lo celebra el Betis. Y ahí se acabó el resumen. Se quedaron tan anchos que largos. O sea, es un menosprecio absoluto al Elche Club de Fútbol. Pero bueno, ya no hablo de los medios de comunicación. Cada uno en su casa decide lo que tiene que hacer. Pero hombre, el colectivo arbitral tiene que arbitrar a todos por igual. Y claro que se puede fallar. Fallamos todos. Pero hombre, para eso tienes la tecnología, para no fallar. y al Elche se le está faltando al respeto desde el colectivo arbitral. Ya no se pita igual al Elche que al resto de equipos que se están jugando la vida. Como el Elche ya no se juega nada, que todos lo dan por descendidos, se ha perdido el respeto y se está pisoteando a un club centenario y a una afición fiel que sostiene a la entidad blanquiverde temporada tras temporada durante 100 años. Y el club, claro que tiene que protestar. El Cádiz protestó, sabía que no iba a ningún sitio eso de impugnar el partido y que se disputase a partir del no gol. Pero al partido siguiente le beneficiaron, porque los árbitros ya están, ojo, que cuidado con el Cádiz. Que... Y desde entonces el Cádiz, qué casualidad, está sacando unos resultados fantásticos. Será casualidad. Pero hay que quejarse. Ahora ya llegas tarde, claro. Así, ahora quéjate con toda la batería de imágenes, pero llegas tarde. Esto tuvo que llegar el día del Valencia, cuando te escamotean vergonzosamente el 2-3 que te pudo dar la victoria. Tampoco vi a la prensa que sacara portadas al día siguiente. Nacionales, me refiero. Bueno, pues esto es lo que hay. Luego en otras observaciones o ampliaciones a las anteriores dice, ya bueno, lo comentamos ya todo ayer, pero bueno, hablo del acta arbitral. Una vez entramos al túnel de vestuario tras la finalización del partido, se dirige hacia mi árbitro asistente número uno, don Sergio Martínez Mantecón, director del área deportiva del Elche, identificado por la policía con los siguientes términos: sois unos sinvergüenzas, hijos de puta, en repetidas ocasiones, teniendo que ser sujetado por varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, se dirige hacia mi asistente número uno, don Pedro Sinoca, identificado también por la policía con los siguientes términos: te estoy grabando, hijo de puta, mientras le acercaba su teléfono móvil a la cara. Igualmente, ya en la puerta de nuestro vestuario, se dirige hacia el equipo arbitral don Cristian Bragarni con los siguientes términos: no vais a salir de aquí. Bueno, pues esto acarreará multas económicas, no pasará de ahí. En lo deportivo, a los jugadores, pues sanción a Rocco de un partido, sanción a Magallán de un partido y a Pape Cheik, que también el árbitro, y esta es lógicamente su palabra, le sacó la cartulina roja. Exacto, en el minuto 58 el jugador 12, Diop Gueye Pape Cheik, fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse hacia el cuarto árbitro con los siguientes términos: qué hijos de puta sois. Bueno, pues a este le van a caer, le pueden caer hasta o mínimo 4 partidos, si se entiende que es lógicamente un insulto y menosprecio. O sea que le va a salir muy caro al Elche. Pero protestar ahora, pues sí, mira, a lo mejor la de Magallán se la quitan. Hombre, si tuvieran dignidad en el comité de competición, la de Magallán y la de Palacios, aunque Palacios no está sancionado, podría jugar. Pero bueno, es un poco por orgullo ya, ¿no? Por decir, os habéis equivocado. Bueno, pues si le quitan la de Magallán o la de Palacios, sobre todo si le quitan la de Magallán, para mí el partido habría que jugarlo otra vez. Porque no es lo mismo 2-0, 11 contra 11 contra el Betis, que 2-0, 10 contra 11. Si el comité de competición, que normalmente es corporativista y no suele llevarle mucho la contraria a los árbitros, porque al final de todo el comité de competición es un organismo que depende de la Federación Española de Fútbol y los árbitros dependen de la Federación Española de Fútbol, pues entre bomberos no nos pisamos la manguera, lo normal es que no le quiten nada. Pero bueno, si le quitasen, que por justicia habría que quitarle la roja y dejarle una amarilla, se demostraría que el partido, pues, habría que impugnarlo, habría que volverlo a jugar desde ese minuto, porque no es lo mismo. Ya sé que eso no va a pasar, pero se demostraría que el árbitro y el VAR se equivocan. Porque aunque el árbitro acierta en primera instancia, se baja los pantalones y no mantiene su criterio, a pesar de que la imagen lo ve tan claro como lo vio en el campo. Pero no se atrevió a llevarle la contraria al árbitro principal de la sala VAR. Así que bueno, pues esto es lo que hay y en el club, bueno, pues lo llevan como pueden. Fíjate, Pablo Machín, voy a extraer un corte, decía que debían creer en la igualdad arbitral. A ver cómo sostienes esto. Tenemos que creer en la igualdad y en la justicia, y por más que en un momento pues nos sintamos perjudicados, vamos a pensar que son errores humanos, que se suele decir al final de las ligas todo se compensa, pero la realidad es que nosotros llevamos un peso de 50 kilos en un lado y en el otro llevamos uno de 5. Entonces, es complicado. Antes estábamos hablando, pero es que ahora me viene a la cabeza también. O sea, antes del último penalti, la jugada previa es una salida de el Iberton contra Miranda. Le gana perfectamente, braceando, porque cuando se corre, se mueven los brazos. Toca al jugador, le toca en el pecho, hacemos la mayor obra de teatro del mundo, que no digo que otras veces no la hagamos otros compañeros, pero resulta que el árbitro ve claramente que es un codazo, saca la tarjeta, fruto de esa falta. No solo nosotros no hacemos una ocasión de gol, que era un contraataque claro, sino que nos viene luego una acción de penalti. Bueno, ¿sabes lo que quiero pensar? Que todos los errores que se puedan cometer, ojalá se hayan cometido en un único partido. Hoy nos vamos muy jodidos, pero que el resto de la liga pues podamos pelear en igualdad, porque bastante dificultad tenemos ya nosotros con nuestras propias cosas y con la clasificación como la tenemos, como para además pues que tengamos un día sí y otro también, pues este tipo de situaciones que, bueno, por más que seamos el último, tampoco es normal que tengamos tantísimas expulsiones. No somos un equipo violento, pero parece que todo es mucho más fácil y tiene menos repercusión cuando es hacia un equipo que parece que, bueno, realmente estamos muy abajo en la tabla, pero seguimos siendo de primera división. Nos merecemos el mismo trato que todos y que nos dejen competir en igualdad. Ya te digo que espero que sea solo hoy y el resto de jornadas, pues alguna habrá que, bueno, ya voy a pedir hasta ver si nos pueden favorecer un poco, dándole algo de sentido del humor. Qué bueno eres, Pablo. Tú espera, espera, que sí. Mira, el partido del otro día era como para cuando pitan ya el tercer penalti o el segundo, alguna de las injusticias, es para decir, señores, nos vamos. Necesitas un golpe de efecto grande para llamar la atención de la Federación Española de Fútbol y del colectivo arbitral. Si no, te tomarán por el tontito del barrio que te vas a segunda división. No pasa nada, pero si ya están en segunda, ¿qué más les da que los perjudiquen? Eso sí, no le pites tres penaltis al Betis en contra, ni le expulses a tres jugadores, que entonces se lía la Mundial. Y como digo el Betis, digo los otros 19 equipos, porque aquí parece que el único tontito es el Elche, porque ya va camino de segunda división. Pues mira, yo del club, insisto, tomaría una decisión a lo grande para llamar la atención. No sé qué tipo de protesta, pero podría ser una. O sea, faltan 5 minutos para el partido, nos retiramos, nos vamos directamente. Que te sancionan con quitarte 3 puntos, pero qué más da estar a 15 que a 18. Pero por lo menos, vas a llamar la atención de todo el mundo y ahí sí que te van a hacer caso en las portadas y en los programas. Por lo menos que diga, hombre, mira, es que el Elche se ha revuelto ya, es que ya está bien. Es que si no, no te van a hacer caso. Bueno, no doy ideas, vamos a seguir. Ya no se lleva hacer zapping. Ahora, cuando algo te gusta, vas a por ello. 1, 2, 3. Ve ahora por el Skoda Kamiq y disfrútalo en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada, el Aljub, destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Seguro que ya conoces los domingos del mercado del Estadio Martínez Valero, pero ¿sabes que puedes visitarlo también los jueves? Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encuentras en el mercado del Martínez Valero. Desde el día 9, también los jueves, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda, puedes hacer tus compras en el mercado del Estadio Martínez Valero desde el día 9, los jueves, y por supuesto los domingos, de 8 a 2. Ahí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Nos vas a contar todo lo que ha sucedido en el fin de semana, con especial atención a la Transilicitana. Efectivamente, vamos a analizar lo que dio de sí la 12ª edición de la Transilicitana, la clásica prueba de ultra resistencia que regresó el pasado fin de semana tras 2 años de parón por la pandemia. La Transilicitana fue todo un éxito. Estuvo organizada por Día Elche con el apoyo de la policía local y regresó por todo lo alto con 1.106 participantes. Además, se batieron los récords en categoría masculina y femenina. El ganador fue el atleta murciano Francisco Mariano Sánchez, quien completó los 100 kilómetros por el término municipal de Elche en 8 horas 16 minutos y 59 segundos. Escuchamos al ganador de la carrera. Nada, muy, muy contento, he disfrutado bastante la prueba, muy dura, más de lo que pensaba, sobre todo en la parte final y con los problemillas que tenía al final del tema de los pies, pero muy, muy, muy contento, me ha gustado mucho. El recorrido, como decimos, es complicado, porque no es trail, pero tampoco es asfalto, entonces en la primera parte se puede correr mucho, de hecho me ha salido más o menos como pensaba que iba a salir, pero la segunda parte, mucho rato. Rambleo, arena, piedra, que no te deja correr al ritmo que tú quieres. Vas para arriba, pero vas picando todo el rato y es difícil de correr. Entonces, pues nada, se ha pasado ahí un ratillo malo, pero bueno, más o menos hemos terminado bien. La segunda posición fue para Alberto Plazas y la tercera para Vicent Miquel. En el caso de los corredores locales masculinos, el podio estuvo compuesto por César López, Marco Antonio Álvarez y Francisco Javier Ross. En categoría femenina, la ilicitana Mayer Atsuar pulverizó el mejor registro en casi una hora, una marca que databa del año 2019. La atleta de Elche cruzó la línea de meta con 9 horas y 51 minutos en el reloj. Mayer nos da una lección de vida. Para mí es un sentimiento de Elche, todo el apoyo que tengo yo de mi familia y de todas mis amigas, que bueno, aquí están siempre, y no sé, son muchas emociones y también sentimentalmente esta carrera me recuerda mucho a mi padre, que bueno, que justo falleció también hace 2 semanas de la Transilicitana del 2020, y me hace, cuando me encuentro cansada, me hace seguir, porque él ha sido todo un luchador, también como mi madre, y es como... Esta carrera de fondo es, te pueden doler las piernas, pueden salirte ampollas, que tienes que vivir con esto y tienes que seguir. La Transilicitana es como la vida, sube y baja, altibajos y bueno. Yo ya había calculado que iba a hacer 9.50, he ido con mucha cabeza, me lo he currado mucho, no puedo negar, esto no es suerte ni es casualidad, es entrenamiento y constancia. Llevo desde octubre entrenando, muchas noches por las montañas sola, muchos días haciendo kilómetros, y bueno, esto es el resultado de un trabajo muy duro. También no es cuestión de este año, sino mi última Transilicitana en 2020 la hice en 12 horas, o sea que he mejorado más de 2 horas, o sea, estoy contentísima y sobre todo con mi progresión. Mucho sentimiento en las palabras de Mayer Atsuar, que estuvo seguida de la también ilicitana Lucía González y Ana Cristina Constantín. En total, 1.106 participantes tomaron la salida desde el Paseo de la Estación. Llegaron 830 a meta en el Paseo de Jaca, de los que 632 fueron hombres y 198 mujeres. Abandonaron 267 personas. Escuchamos al alcalde Carlos González, que completó una parte del circuito, y algunos de los participantes. Esta es una prueba que tiene unas características extraordinarias, que es una muy exigente. Es una prueba en la que participan muchos ilicitanos y también muchos corredores foráneos, y por lo tanto es una prueba que suscita un gran interés, una gran motivación. Pues muy bien, la verdad, la organización muy bien, como todos los años, y nada, mucho ambiente y muy bien. Está muy bien el día. Hace solecito, el fresquito y un buen día para andar. O sea que yo creo que cunde la cosa, estamos tirándole bien. La cosa, fresquito. Y yo creo que la organización además está siendo muy buena, como todos los años, y la verdad que nos cuidan muy bien, la verdad que sí, hay que decirlo. Yo la primera vez que hago, mi hermana ya es la quinta, y nada, pues con muchas ganas, me encanta, con mucha ilusión. Vamos a llegar a la meta, que sí, los tres, aquí con mi compañero Joaquín. Pues enhorabuena a esos más de 1.100 valientes que han participado en esta Transilicitana de 2023. Ahora a disfrutar de un merecido descanso, que se lo han ganado. Evento especial en Peugeot Marcos Automoción. Del 16 al 18 de marzo, más de 200 vehículos con hasta 8.000 euros de descuento. Ofertas únicas en vehículos nuevos y de ocasión. Ven y consigue el Peugeot que buscas a un precio irrepetible y con las mejores condiciones de financiación. Solo en Peugeot Marcos Automoción en Alicante, Elche, Orihuela, Murcia y Cartagena. Pide tu cita en peugeotmarcosautomoción.com. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Seguimos en directo a la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Vamos a repasar otros marcadores en el fin de semana, José Antonio. Arrancamos por el balonmano en la Liga Guerrera Ciberdrola. El Atigo Elche regresó a la senda de la victoria al ganar por 24-17 al balonmano Zuazo en el Esperanza Laje. El partido lo emitió Teleelch en directo y deja las de Rocamora en la quinta posición de la tabla. Fue un encuentro en el que las guerreras franjiverdes dominaron de principio a fin con comodidad, aunque tal y como reconoció en nuestros micrófonos la jugadora Paola Bernabé, se falló mucho en ataque. Sí, la verdad que ha sido, creo que, de los partidos que más fallos a cara a portería hemos tenido. A lo mejor, no me sé las estadísticas, pero creo que a lo mejor 10, 15 lanzamientos fallados que eran claros, que bueno, que puede ser que la portera toque, que pare, pero que eran bastante claros y que bueno, que es lo que hay que mejorar ahora. En la primera nacional masculina, empate con buen sabor de boca para los gladiadores de Sergio Belda, 27-27 ante el Cartagena Cup. En fútbol, en la tercera ref, el Athletic Club Torrellano ganó por 2-1 al Castellón B en el Isabel Fernández, gracias a un gol en el descuento de Mario Tomé. El futbolista Moja anotó el primero. El equipo sigue su línea, sigue trabajando como lo ha estado haciendo. Nuestra seña de identidad, que es luchar hasta el último minuto. Y bueno, otra victoria, nos reencontramos con la victoria a través de nuestro campo, con nuestra gente. Por su parte, el ilicitano se dio un festín de goles en el campo del Club Deportivo Acero. El filial del Elche venció por 1-5 con goles de Vanes, Arsanedas, Castro y un doblete de Abelino. Los de Pato Graf se colocan 7 puntos por encima de la zona de descenso. En fútbol juvenil, en la división de honor, el Elche asaltó el mini estadio del Villarreal, donde ganó por 0-2 con goles de Adam y Jesús Hernández Moreno. Ojo a este último, que lleva 2 partidos como franjiverde y ya suma 2 tantos. Se trata de un futbolista mexicano de 19 años que firmó por el Elche hace 2 semanas, procedente del Querétaro de la Primera División Mexicana, donde llegó a disputar 4 encuentros. La cantera franjiverde viene pisando fuerte, a ver si en un futuro no muy lejano empezamos a ver alguno en el primer equipo. En la Liga Nacional, Alboraya B2 y Tango 0, La Nucía 1, Elche B2 y Atlético Benidorm 0, Kelme 0. En fútbol sala, en la Primera División Femenina, el Clínica Blasco Juventud de Elche empató 2-2 en Carrús ante el Ourense. Las chicas del el Iber Casado está mejorando, pero la victoria se resiste. En voleibol, en la primera división masculina, derrota por 1-3 del Club Voleibol Elche en casa ante el Paterna. Y por último, en tenis de mesa, el Francisco Pomares del Club Dama de Elche perdió en la pasada jornada de la división de honor masculina 2-4 en Dolores ante el Covirán. Bueno, pues hasta aquí todo el repaso a lo que ha dado de sí el fin de semana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Nosotros vamos a ir poniendo el punto final. Os recuerdo que si quieres estar en forma, si quieres gozar de una salud de hierro, una buena salud, una magnífica salud, ya sabes, en el Club Deportivo Squash lo tienes todo personal cualificado que te ayudará a conseguir tu objetivo con gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario, distintos vestuarios. Lo tienes todo en el Club Deportivo Squash. Allí nos vamos ahora a hacer un poquito de deporte. Como siempre, mil gracias por estar ahí. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.